Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a este programa número 109 del Rincón de la Educación Infantil, en el que vamos a tener diversos asuntos. En primer lugar, en la entrevista con el experto, charlaremos con Javier Urra, que nos va a hablar de Educar con Criterio y los criterios para la educación. Es su nuevo libro, muy interesante, y os va a interesar tanto si sois padres como si sois maestros. La psicóloga Elvira Sánchez nos trae varios estudios, uno de ellos que habla de que los bebés prefieren escuchar las voces de otros bebés antes que las de los adultos. Y un artículo que salió a la venta hace unos cuantos años, increíble, jaulas para bebés para que tomasen el sol, el aire, en fin, y no estuviesen tanto tiempo en casa mientras los padres podían hacer otro tipo de tareas. Estaban los bebés suspendidos en las ventanas de los edificios. Increíble, pero cierto. Y contaremos también con uno de nuestros expertos, con Marisol Justo, que contestará las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@uaec.org. Antes de comenzar, os comentamos cómo nos podéis escuchar a través de nuestros podcasts en iVoox, en iTunes, también a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sapiens, donde semana tras semana emiten nuestro programa. Así que esas son las formas. Si queréis contactar con nosotros, muy fácil, tenéis que escribirnos a rincóninfantil@uaec.org y contestaremos todas vuestras preguntas, tanto si tenéis dudas acerca de cualquier cosa o si queréis que la conteste uno de nuestros expertos. Lo dicho, que comenzamos este programa número 109. He recibido un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla y enseguida estamos aquí charlando con Javier Urra sobre educar con criterios en el Rincón de la Educación Infantil. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Hoy en el Rincón de la Educación Infantil tenemos a un invitado que ya estuvo con nosotros en los primeros programas del Rincón de la Educación Infantil y acaba de publicar un interesantísimo libro, además de que ha estado participando en el congreso del que ya daremos cuenta, de AMEIUAEC, y es Javier Urra. Él es psicólogo forense de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y Juzgados de Menores de Madrid y doctor en psicología con la especialidad de clínica pedagogoterapeuta. Y el libro que acaba de publicar se llama Educar con Criterio, criterios para educar, y lo ha publicado con Salvat. Javier Urra, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de este libro, Educar con Criterio, criterios para educar, que ha publicado Salvat, del grupo Anaya, con una editora que es encantadora, que es Isabel Carril, y por lo tanto estoy muy agradecido a ambos, a vosotros por haceros eco, y bueno, lo que intentaremos es en la feria del libro y posteriormente pues llegar a muchos profesores y a muchos padres, que es el objeto del libro, sí. Javier, los padres de hoy en día tienen mucha información a su alcance, no todo es bueno, hay que hacer una buena criba, pero ¿no están más preocupados de educar según lo que dicen unos y otros y lo que leen y de alguna forma se olvidan precisamente de educar con criterio y con sentido común? Pues posiblemente, por eso el título del libro. Yo creo que los padres de hoy se ocupan y se preocupan. Quizá tendrían que ocuparse más y preocuparse menos de la educación de los hijos. Quieren que sean muy felices. Eso no siempre es fácil porque la vida no es justa, porque hay separaciones en la pareja, rupturas, problemas laborales, fallecimientos, y porque la vida al final nos vencerá. Y eso es educar con criterio, hacer un orden de prelación de lo que es transmitir la seguridad y el amor, lo que es poner límites y normas, lo que es el contacto con la naturaleza, lo que es la vacuna de la práctica del deporte, del arte, de la música, contra lo que son los grandes riesgos de los jóvenes, como es el alcohol y otras drogas, como es el ser abducidos por sectas, como es la terrible realidad que va pasando de generación en generación de la violencia de género. E intenta ser un libro que da respuestas claras, concisas, fáciles, porque muchos libros de algunos colegas dicen, debiera de hacerse, no, dígame cómo se hace. Ese es el libro. Bueno, se recoge en el libro que uno de cada 10 alumnos sufre acoso. ¿Qué deben hacer los padres al respecto? ¿Cómo educar para prepararlos? Por un lado, si les pasa eso, si sufren acoso, pero también para que no lo hagan con sus compañeros, ¿no? Bueno, primero el acoso es un problema muy grave, muy doloroso, y una de las causas que se hace más compleja con otros factores colaterales de depresión, etcétera, del suicidio infantil juvenil. Yo creo que tenemos que abordar el tema con los niños cuando son muy pequeños y decir, oye, mira, no machaques nunca a los demás, haz uso de la palabra, del diálogo, de la autoridad, en este caso del profesor, y también si tú eres vejado, ridiculizado, machacado, pues porque no te gustan las circunstancias más por tus características personales, dínoslo, porque ahí sí, los padres estaremos. Pero creo que es un tema que la responsabilidad es de los profesores, que son los responsables, que son los que tienen la autoritas, no solo la potestas, en el aula, y que son los líderes, y tienen que enfrentarse con los líderes negativos, pero no desde solo el aula, sino desde el ámbito escolar, junto con la dirección, el orientador, el psicólogo, y con la asociación de madres y padres. Y luego tenemos que educar al resto de los niños para que no se pongan de lado, para que se pongan de lado de la víctima. No es siempre fácil, pero es absolutamente necesario. Yo creo que los niños tienen que ser muy responsables de sus conductas, de lo que hacen y de lo que no hacen. Y bien, tenemos que evitar ese dolor terrible que es el acoso escolar, que se generaliza ahora con el ciberbullying o el ciberacoso, cuando el niño llega a casa y vuelve a sentirse machacado, ridiculizado y perseguido. Hay otro aspecto muy interesante que aparece en el libro, que es el tema de la alimentación. ¿Cómo podemos dar una buena educación en este plano, en la etapa infantil? Porque hay unas ocasiones, no todo el mundo, no vamos a ser negativos, sí, hay gente que lo hace muy bien, pero hay padres que miran más por la comodidad de que se duerman antes y que se queden saciados y a lo mejor no están pensando en la buena alimentación de los niños, ¿no? Bueno, yo creo que la alimentación es esencial para el crecimiento físico, neuronal, cerebral. Bueno, yo creo que hemos tenido grandes maestros, como grande Kobe, hay que comer de todo con moderación y desde luego se sabe perfectamente cuál es la pirámide alimentaria y para que los niños no se inicien pronto en las bebidas pues muy dulces o en postres también muy elaborados. Y bueno, a los niños no les gusta el pescado y a los niños en general no les gusta la verdura, pero hay que ser imaginativo, hay que meterlos en la propia cocina para que nos ayuden a cocinar, para que vayan a hacer la compra, para que se ilusionen, para que coman de todos los colores, para que sepan respetar la forma de comer de otros pueblos y culturas. Y también tenemos que sacar momentos esenciales. Porque es importante lo que está encima de la mesa, pero es más importante lo que se habla, lo que se comenta, lo que está alrededor de la misma. Bueno, eso se llama coloquio, y eso se llama hablar, y eso se llama diálogo, y eso se llama compartir las alegrías, y eso se llama también compartir las dudas, las penas, la vida. Otro aspecto, los amigos y sobre todo el amigo imaginario, ni mucho menos. El niño está loco por tenerlo y es mucho más común de lo que podemos llegar a pensar, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí. Los niños tienen un punto de locura, nos lo dijo Serrat y Cervantes. Nos demostró que el Quijote muere cuando vuelve a la realidad. Los niños viven el presente, los niños tienen fantasías, los niños... Bueno, hay algunos países como los nórdicos ven gnomos, y con 50 años ven gnomos en el campo. Por lo tanto, claro que hay que poner la imaginación, claro que existen los Reyes Magos, claro que existe el juego, claro que existe la imaginación para combatir el aburrimiento y la creatividad, y Julio Verne, y la realidad. ¿Quién pensaba que podíamos hablar con un teléfono móvil con cualquier lugar del mundo y ver las imágenes de tus nietos en otro lugar del mundo? ¿Y quién pensaba que íbamos a llegar a la Luna y muy pronto a Marte? ¿Y quién pensaba...? O sea, a veces la realidad demuestra que la imaginación que va adelante es como la palabra en relación con la conducta. Por lo tanto, bien haremos en pensar que los niños no son el futuro, son el presente, y que los adultos somos lo que quedó del niño que fuimos, y bien haremos en jugar con y como niños. Hay un aspecto que es sumamente importante, es muy general, no hablamos de nada en concreto, sino el aprendizaje en general. ¿Qué tips le podemos dar a los padres para que fomenten el aprendizaje en sus hijos? Pues que es una herramienta esencial del ser humano. Se nace aprendiendo a gatear, a caminar, a chapurrear, a hablar, a nadar, a comer utilizando cubiertos, se aprende a controlar los esfínteres. Hay gente de 92 años que tiene muchísima ilusión por seguir yendo al teatro, por ver una buena película de cine, por charlar sobre un tema con un compañero, y tiene 92 años. Y el ser humano siempre puede tener la ilusión, la motivación, la vocación de aprender. Yo creo que enseñar a los niños a disfrutar de la belleza de un buen museo pues es genial, o de un amanecer. Por lo tanto, el aprendizaje no es tanto para tener un nivel alto de información y también de cultura, que está bien, que es esencial, sino para disfrutar haciéndose preguntas y en lo posible encontrando respuestas. En el libro hay un capítulo que está dedicado a la autonomía, a la responsabilidad y a la independencia. ¿De qué forma podemos trabajar pues en nuestra casa con nuestros hijos estos aspectos? Pues desde el primer día, el niño hay un momento en que te mira y te sigue, hay un momento en que hay que decir que se baje de la cama porque ya tiene independencia, bueno, y entonces el niño empieza a ser responsable cuando deja su dotis y el niño, bueno, ahí estás ganando en libertad, ahí estás ganando en autonomía, y un día le dices al niño que baje a Propan y tiene que cruzar un semáforo y tú estás asustado y mirando desde la ventana, y otro día le dices que tiene que volver a las 2 de la noche y tienes que controlar que no has consumido nada, y otro día ese es el ser humano, la libertad, la responsabilidad, el llevar la vida en los propios brazos, pero es algo que se va aprendiendo en conjunción con uno mismo, en su propia soledad y en el contacto con los demás, porque lo importante no es el yo, es el tú, lo importante no es la entrevista hecha por ti o mis respuestas, sino a quien va a llegar. Algo que tenemos que trabajar muchísimo con los pequeños, me consta que en las escuelas pues en ese sentido se trabaja bastante, es la creatividad. ¿Cómo de importante es la creatividad en la etapa infantil? Bueno, la creatividad es importante en la etapa infantil y en la etapa de los adultos. Un niño con 4 chapas ve un equipo de fútbol, lo ve el Tour de Francia. Un niño se mete bajo el agua y se siente gusto. Es decir, la creatividad es lo que hace que el ser humano pues haya descubierto tantas cosas. Y no hay que pensar solo en Leonardo da Vinci o en Picasso o en Einstein, que también. Pero hay gente que es muy resolutiva, y hay gente que crea para sacar un tapón, un sacacorchos, y hay gente que crea, no lo sé, un clip para sujetar folios o reúne una anchoa y una aceituna y hace una aceituna rellena sacándole el hueso. Yo creo que es muy bonito, ¿no? Crear, utilizar las cosas que nos da la naturaleza, pero sobre todo ese ser humano. Siempre se dice que somos muy similares a los chimpancés, No es verdad, no es verdad. O sea, generación tras generación, los monos alcanzan los plátanos. Nosotros alcanzaremos las estrellas. Hay uno de los... probablemente los padres estén más perdidos cuando llega la... Ya son un poco más mayores los niños, y no tanto, ¿no? Pero cuando hablamos de las conductas, en ocasiones no saben cómo actuar, pueden llegar a perder los nervios, tienen que controlarse, no saben si están corrigiendo bien o no. ¿Qué consejo les podemos dar a los padres? Bueno, primero que la persona tiene que mirarse a sí mismo, cuáles son sus miedos, sus sombras, sus interrogantes. Esto es esencial. Para poder educar, nos tenemos que educar a nosotros mismos. Nos tenemos que autocontrolar. Claro, no puedes dar ejemplo de moral si estás todo el día yendo de putas o no pagas hacienda. No puedes... quiero decir que hay que ser una persona coherente, congruente consigo mismo, y eso es esencial. Y en cuanto a las conductas en relación con los niños, pues yo creo que la palabra amor y seguridad es esencial, y luego las familias no tienen que ser en absoluto una democracia, sino que tiene que haber un criterio, que es el de los adultos, que dicen lo que está permitido, lo que no, lo que nos vamos a dar o no, etcétera, etcétera. Me parece que eso es muy, muy importante. Tener un criterio que vaya en paralelo con las figuras de los abuelos, tener un criterio que vaya en paralelo con los profesores o con otra actividad que el chico practique, de natación o de campamentos. Por lo tanto, me parece que educamos los padres, la escuela, los abuelos, los medios de comunicación, la red social, pero los padres tenemos que saber qué es, cuáles son nuestros valores de solidaridad, de... compartir, de trascendencia, de utilizar el lenguaje, de que haya libros, de que leamos, de que haya un ambiente de cultura, de que salgamos a pasear juntos. Bueno, me parece que es esencial, ¿no? Que en la familia se traslade ese criterio. No es tanto que les decimos, sino que les mostramos. Las escuelas se trabaja bastante la educación emocional, pero cuando lo trasladamos a las casas, a los papás y los mamás, a muchas ocasiones, cuando les hablas de educación emocional, a los padres se les abren los ojos y no saben exactamente qué es. Tal vez ese es un aspecto un poco más desconocido que en la escuela, en la casa, ¿verdad? Bueno, yo creo que los padres empiezan a saber, ¿no? Han oído ya hablar de educación emocional, de ponerse en el lugar del otro, de la empatía, del afecto, de la sensibilidad, de saber perdonar y perdonarse, de dejarse perdonar. Bueno, yo creo que sí, que los padres en general ya van sabiendo. Hay padres que no debieran de serlo, hay padres que están muy desajustados, hay padres que se drogan, hay padres que maltratan, pero son los menos. La inmensa mayoría de los padres leen y adquirirán el libro de Educar con Criterio, y criterios para educar, y vendrán a la feria el libro y charlarán conmigo. Y cuando das una conferencia estás lleno de padres que te preguntan. Es verdad que los padres andan justos de tiempo, es verdad que tienen mucha ansiedad, y es verdad que quisieran respuestas fáciles. Cuanto a la educación, es un plato que hay que elaborar con mucho tiento, con mucho afecto, y no en un microondas, porque educar no es una ciencia, es un arte. Bueno, para eso los profesionales impartimos conferencias, vamos a los medios de comunicación e intentamos divulgar, y sobre todo escribimos libros para que la gente los lea, los subraye, los critique, los hable con su pareja o con sus con los abuelos de los niños, y bueno, pues mejoren su educación. Javier, sobre todo lo más importante es la familia, el núcleo familiar. Cuando hay niños de por medio, hay que trabajarlo mucho más, porque en muchas ocasiones los pequeños, en lugar de unir, desunen, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Bueno, yo creo que los niños no unen ni desunen. Los niños vienen al mundo porque los padres lo deciden, o así debiera de ser. Y lo que tenemos que entender los padres es que eso es para toda la vida. Yo puedo llevarme bien o no con mi pareja, puedo debatir o no, pero no delante de los niños, porque la patria potestas es una responsabilidad por y para durante la vida de los niños, mientras son inmaduros y mientras no sean adultos. Por lo tanto, es verdad que los niños a veces, pues claro, por la noche no duermen, hay que llevarlos al pediatra, generan estrés, ansiedad, a cambio dan una razón de vida, a cambio ilusionan, a cambio evolucionan, a cambio, bueno. Por lo tanto, me parece que también en la vida hay que ver las partes positivas, hay que enseñar y enseñarse a sí mismo a ser agradecido. Y al final de nuestra vida, no creo que nadie vaya a decir cuántas películas he visto o cuántas reuniones he tenido con el jefe, pero sí uno podrá despedirse de sus hijos y de sus nietos y dirá, oye, quizás heredé mucho de la vida, pero he dejado, entre otras cosas, unos encantadores hijos y unos maravillosos nietos. No es poco. Bueno, pues para hacer eso le recomendamos este libro Educar con Criterio, Criterios para Educar, un libro publicado por Salvat y escrito por Javier Urral, que le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros. Nada, encantado, y espero escribir otros libros, que me sigáis entrevistando, y sí agradecer a Salvat la edición tan bonita, tan bien elaborada, de color y atractiva, para que esos padres, esos profesores, este libro les pueda servir. Un fuerte abrazo, Javier. Hasta la próxima. Adiós. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Hablamos un día más en el Rincón de la Educación Infantil de estudios que nos acerca la psicóloga Elvira Sánchez. Bienvenida un día más, Elvira. Pues un placer, David, como todas las semanas. Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy? Mira, según un estudio, los bebés prefieren oír voces de otros infantes que de adultos. Y bueno, yo creo que por eso tendemos a hablarles un poco con vocecillas así de niños. Pero mira, te cuento que según este estudio, incluso en la etapa previa al balbuceo, los bebés reconocen los sonidos, pero tienden a preferir, bueno, pues los sonidos que vienen de la boca, pues de otros bebés. Y cuéntanos cómo han estudiado esto. Mira, según este estudio publicado en la revista especializada Journal of Acoustical Society of America, como te decía, los bebés recién nacidos prefieren escuchar voces de otros niños de su misma edad que la de los adultos. Unos sonidos pues, que les pueden motivar para desarrollar sus propias habilidades del habla, según comentan los investigadores. Se trata de un experimento de la Universidad McGill de Montreal, de Canadá, y te cuento cómo lo hicieron. Usando un sintetizador que simula los movimientos de la boca, la lengua y, bueno, y las cuerdas vocales y otras partes involucradas en la generación del habla, la profesora de lingüística de la Universidad de Quebec y experta en producción del habla, Lucille Menard, pudo crear sonidos vocálicos como los que provienen de la boca humana a cualquier edad, ¿no? Para evaluar cómo responden los bebés a los sonidos pronunciados por diferentes hablantes, sentaron a los bebés enfrente de una pantalla que mostraba un patrón de tablero de damas. Estamos hablando de recién nacidos de 5 meses, que pasaron un 40% más tiempo escuchando sonidos de bebés que las vocalizaciones adultas imitando los mismos tonos. Pues bien, los pequeños podían activar o desactivar un sonido mirando o alejándose del propio tablero, ¿vale? Es así un poco como midieron los resultados. ¿Y se alejaban con las voces adultas? Exacto, eso fue precisamente lo que pasó. Vieron que los bebés preferían las voces que suenan como las suyas en comparación con las simulaciones de las mujeres adultas. Y entonces el equipo, bueno, se centró en diferentes dimensiones de cada sonido y vieron que los preferían, que preferían voces en tonos altos. Y bueno, esto es importante, no solo por saber, bueno, si prefieren escucharnos a nosotros o a sus compañeros de la escuela infantil, es importante porque la preferencia por el habla infantil parece que influye en los aspectos receptivos, expresivos y motivacionales del desarrollo del habla de los pequeños. Así que, David, parece que ahora, para motivar a los niños a hablar, y hacer determinadas cosas, bueno, hay que animarles usando, pues, vocecillas aniñadas. Bueno, pues curioso este estudio, pero nos traes más, ¿verdad, Elvira? Pues mira, te traigo algo un poquito, bueno, a ver, no sé si calificarlo como anécdota, como curiosidad o como aberración. Mira, te cuento, a finales del siglo XIX, bueno, y comienzos del siglo XX, si uno visitaba Nueva York y miraba hacia arriba, además, bueno, pues de algún rascacielos, podía encontrarse bebés colgando, suspendidos en el aire en jaulas, ¿vale? ¿Y tú por qué piensas que hacían esto? Pues no sé, se me ocurre, estarían tomando el sol. Pues mira, has acertado. Te cuento, mira, la historia comenzó en el 1885, momento en el que el doctor Emmett Holt escribió sobre la importancia de la ventilación para los bebés en su libro The Care and Feeding of Children. Bueno, pues dicha afirmación resultó que es lo que quizá uno de los inventos, bueno, resultó en uno de los inventos más extraños y, bueno, y quizá horrorosos del siglo XX, que son las jaulas para beber. Mira, Hall tenía la intención de que su texto se usara, bueno, como manual para auxiliares de enfermería y madres que necesitaban consejos útiles para cuidar y alimentar a los niños. Y, bueno, al igual que los capítulos que hablaban sobre temas básicos como el cuidado del bebé, como, por ejemplo, bañarse, amamantar, bueno, pues el doctor dedicó una sección titulada Tomar aire, que estaba dedicada a la importancia de permitirle al niño pues tomar aire fresco de manera regular, porque según el texto decía, se requiere aire fresco para renovar y purificar la sangre, y esto es tan necesario para la salud y el crecimiento como la comida adecuada. Se mejora el apetito, la digestión es mejor, las mejillas se vuelven rojas y se ven todos los signos de salud. Bueno, pues el hombre continuó explicando que este proceso de ventilación pues daría como resultado unos niños más fuertes con el paso del tiempo, niños, bueno, que serían menos propensos a los resfriados y a las infecciones que aquellos niños que, bueno, pues que no estuvieran aireados. Y digo yo, ¿no era más sencillo, como hacemos todos, sacarlos al parque? Pues mira, exacto. Bueno, realmente eso es lo que pienso yo. Lo cierto es que con el paso del tiempo sus conclusiones pues no resultaron nada descabelladas, porque un estudio de hace unos años, publicado en el Journal of Environmental Psychology, relacionó la exposición regular al aire fresco, bueno, con una mayor vitalidad, y una investigación todavía más reciente ha demostrado que los bebés que están expuestos a la luz del día durante las horas de la tarde dormían mejor que los que no lo estaban. Y de hecho, bueno, se cree que este patrón de sueño regular puede ayudar al desarrollo temprano del reloj biológico, lo que puede resultar, bueno, una función hormonal saludable y, bueno, y posiblemente reducir los efectos secundarios de la privación del sueño, como la depresión, la obesidad, la disminución del estado de alerta durante el día. Bueno, el caso es que o no se les había ocurrido salir al parque, o pensaban que sacándolos a la ventana pues no tendrían que perder el tiempo en el parque. No sé, el caso es que en 1922 inventaron en Estados Unidos las jaulas para niños, que permitían que las madres que vivían en la ciudad ofrecieran a sus niños aire fresco. A ver, esto no tiene desperdicio por ningún lado. La patente, otorgada a una mujer llamada Emma Reed, decía lo siguiente, y te leo textualmente, dice: es bien sabido que surgen muchas dificultades para criar y alojar adecuadamente a bebés y niños pequeños en ciudades atestadas, es decir, desde el punto de vista de la salud. Con estos hechos a la vista, el propósito de esta investigación es proporcionar un tipo de fabricación para bebés y niños pequeños que se suspenderá sobre el exterior de un edificio adyacente a una ventana abierta en donde se puede colocar al bebé o niño pequeño. Bueno, pues te cuento, es que no tiene desperdicio por ningún lado. El diseño también incluyó un techo inclinado que se colocaba sobre el artilugio para proteger a los bebés enjaulados pues en los momentos intempestivos, como cuando llovía o como había nieve. O sea, es que realmente esta tal Emma Reed es que pensaba en todo. Y una vez instalada, bueno, pues el cuidador podía simplemente colocar al bebé dentro de la canasta de alambre, en la jaula, y bueno, y cuidar de la casa, hacer las tareas de la casa. Pero bueno, es que esto ya es rizar el rizo, porque en el interior de las jaulas estas para bebés, bueno, pues solían estar forrados con una tela suave o también tenían como camitas, una canasta para que el bebé durmiera. Y bueno, y las madres solían depositar pues juguetes para mantener a los pequeños ocupados pues mientras estaban, bueno, pues suspendidos pues 10, 20, 30 pisos o, bueno, lo alto que viviese la familia por encima del suelo. Madre mía, bueno, me viene a la mente el parque que todos hemos tenido en casa, pero menudo invento esto, ¿no? Pues imagínate el parque, pero en la ventana. O sea, cuando sacas el jilguero a la ventana, en la jaula, para que le dé el aire o, bueno, que no te molesten mucho los cantos, pues igual. La verdad es que las fotos están en nuestro Facebook, de todas formas en Google se pueden encontrar, no tienen desperdicio. Y bueno, la verdad es que es bastante espeluznante. Pero bueno, afortunadamente, la popularidad de estas jaulas disminuyó en el momento del siglo XX en que las, bueno, percepciones sobre la seguridad infantil, ¿no?, comenzaron a cambiar. Bueno, y también lo mejor de todo es que no se conocen casos de accidentes como resultado de esta, bueno, surrealista invención. Y también es positivo, ¿no?, que realmente de Estados Unidos se exporta prácticamente todo. Y bueno, esta no fue una moda que se exportara pues a otros países. Bueno, pues afortunadamente, increíble esto que nos cuentas. Como siempre nos acerca la psicóloga Elvira Sánchez, estudios y en este caso curiosidades relacionadas con la infancia. Elvira, muchísimas gracias y hasta el próximo día. Pues aquí estaré, encantada. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Esta música nos indica que es el momento de contestar preguntas, contestar dudas, dudas que nos habéis enviado a rinconinfantil@uaece.org, y os agradecemos mucho que os molestéis en preguntarnos cosas, porque bueno, eso quiere decir que nos hacéis caso, que nos escucháis y que os interesa todo lo que os cuentan nuestros expertos, como hoy, que está nuevamente Marisol Justo. Marisol, bienvenida. Hola a todos nuestros oyentes. Hola David, muchísimas gracias por contar conmigo. Bueno, pues vamos con la primera de las preguntas que se las trae, ya te avanzo, Marisol, no, lo que nos cuenta. Dice lo siguiente: Rebeca Robles nos escribe desde Guadalajara y nos dice: buscando información sobre nuestra próxima maternidad, me he encontrado con grupos de personas pro lactancia, que criminalizan y llegan a descalificar a todas aquellas mamás que deciden, por los motivos que sea, pasarse al biberón en lugar de la leche materna. Cada cual en su vida tiene sus circunstancias. El otro día llegué a escuchar que una mamá que se decide por el biberón, una mamá que ya desde el nacimiento se está abandonando, imagino que será que está abandonando al bebé, entiendo, y que si nada más nacer ya actúa así, ¿cómo será cuando crezca? Me costó creer algo así, pero sí, hay gente así. ¿Qué piensan? Muchas gracias. Bueno, Marisol, pues bueno, la eterna duda, ¿no? Esa lucha que hay entre la gente pro lactancia y los que no le dan tanta importancia. ¿Qué te parece, Marisol? Pues antes de nada, mi enhorabuena a Rebeca por su próxima maternidad. Enhorabuena. Y sí, efectivamente, cuando una va a ser madre, empieza a escuchar muchísimas cosas que evidentemente hasta este momento no te afectaban. Mira, el tema de la lactancia materna y del biberón, como cualquier tema en nuestra sociedad, no son buenas las posturas extremistas. Es decir, efectivamente, científicamente está demostrado que la lactancia materna es mucho más positiva que las leches maternizadas, sobre todo en los primeros meses de vida. Se transmite a los niños una serie de inmunidad que no se transmite a través de las leches maternizadas. A partir de ahí, hay muchas veces en las que la mamá, por lo que sea su cuerpo, deja de producir la suficiente cantidad de leche, o bien la leche no tiene la calidad suficiente y tiene que pasar al biberón. Y no ocurre nada. Es decir, son tantos los millones y millones de niños que se han alimentado también de biberón y no ha ocurrido nada, que no hay nada que justifique esos extremismos. Si a mí me pides mi opinión personal y profesional, creo que es ideal dar leche materna a los hijos mientras se pueda, e irlo alternando con otros alimentos, porque evidentemente llega un momento donde los niños tienen que ir pasando una alimentación semisólida, etcétera, etcétera, y esas pautas las va a ir marcando el pediatra, que es quien más sabe sobre las necesidades que tiene cada uno de los niños y las necesidades que va a tener tu hijo cuando nazca y lo lleves al pediatra. Yo, mi consejo: sí, dar leche materna siempre que se pueda, pero si por cualquier circunstancia hay que dar biberón a un niño, no pasa nada. Por supuesto, ese niño no se lo está abandonando ni siquiera en su cuidado físico y mucho menos en sus atenciones emocionales. Es decir, no se va a sentir abandonado, no se va a sentir falto de cariño, no va a pasar nada de eso. Con lo cual, Rebeca, tú tranquila, y cuando nazca tu hijo opta por lo que a ti te parezca más conveniente. Tan respetable es una postura como la otra. Lo que no hay derecho es que a los que tengan una postura le falten al respeto a los que tienen una postura diferente a la de ellos. Pues Rebeca, muchísimas gracias por mandar la pregunta, toda la suerte del mundo y haz lo que creas que tienes que hacer, como te dice Marisol. Vamos con otra pregunta, en este caso Rubén Frías desde Albacete nos dice lo siguiente: a los recién nacidos, más allá de bañarlos por cuestión de que se queden relajados, ya que los estamos limpiando cada 2x3, ¿es necesario bañarlos todos los días? ¿Cada cuánto conviene hacerlo? Rubén, no es necesario bañar todos los días al bebé. No es necesario porque efectivamente no está sucio. Ya no solamente estamos limpiando la cara del niño, estamos limpiando las manos del bebé, estamos limpiando casi todo su cuerpo cada vez que cambiamos el pañal. De manera que no es necesario. Ahora es una delicia, reconozcámoslo. Es una delicia el bañar a los bebés, el bañar a los recién nacidos. Lo que evidentemente, supongo, te habrá recomendado el pediatra es que no se utilicen diariamente a la piel del niño. No necesita jabón, no necesita lavar su pelo con champú diariamente porque el cuerpo no se mancha para necesitar jabones. Pero es una delicia y efectivamente se quedan mucho más relajados. Es un rato de diversión, de juego y de un placer tremendo para el niño y para los padres. Pero efectivamente, Rubén, no es necesario bañarlos todos los días. Y vamos con la última pregunta de hoy. Nos dice lo siguiente: felicidades por el programa. Creo que no os ha dicho ni cómo se llama ni desde dónde nos escribís. Si por favor podéis, si nos importa, decirnos de dónde nos enviáis las preguntas. Y dice lo siguiente: felicidades por el programa. Me gustaría hacerles una pregunta sencilla pero difícil respuesta. Imagino, ¿cómo se imagina la escuela infantil del futuro? ¿Una escuela cargada de tecnología punta o con la tecnología pero con un gran desarrollo a nivel personal y humano? Bueno, pues hay que echar la imaginación. Marisol, cuéntanos. Pues sí. Lo cierto es que está un poco relacionada también con alguna pregunta que nos hizo un oyente o una oyente en algún programa anterior. Pero bueno, yo fíjate, a lo mejor voy a responder lo que a este compañero o compañera no exactamente nos ha preguntado. Yo, para empezar, me quiero imaginar una escuela infantil del futuro donde la sociedad la valore. Valore muchísimo el trabajo de la escuela infantil, valore muchísimo el trabajo de los docentes de infantil, valoren esa profesionalidad y la importancia de esos fundamentos, de esos cimientos en la formación de las nuevas generaciones del futuro. Para nada me imagino o quiero creer que no va a ser una escuela infantil cargada de tecnología punta. Quiero creer que va a ser una escuela de la vida y para la vida. Y aunque en la vida haya mucha tecnología y los niños la vayan a utilizar en muchísimos entornos, yo quiero creer que en la escuela infantil va a haber la tecnología justa y que los niños van a manipular la tecnología solo indispensable, pero que en esa escuela infantil va a seguir primando la relación personal, la relación piel con piel, las interacciones afectivas, donde va a ser un entorno de confianza, de cariño, donde los niños y las niñas se sientan queridos, comprendidos, aceptados en condiciones y puedan mostrarse tal como son para ir creando poco a poco esa propia identidad y avanzar en la construcción de ese proyecto de vida que están iniciando. Con lo cual quiero creer que será una escuela infantil de bienestar emocional, sobre todo de bienestar físico y emocional, y en la que se contribuya poquito a poco a que los alumnos se vayan desenvolviendo con éxito en el contexto social en el que vivan y, por supuesto, que sean felices. No en todo momento, por supuesto, pero sí que tengan ese bienestar que les permite ser razonablemente felices en todo momento. Pues ahí estaba la tercera pregunta que nos habéis enviado para el programa de hoy. 3 preguntas que ha contestado, como siempre, Marisol Justo, uno de nuestros expertos junto a Rafael. Preguntas de Rebeca Robles de Guadalajara, Rubén Frías de Albacete. Y esta última pregunta nos la ha escrito un oyente anónimo y no sabemos desde dónde nos escribe. Ya sabéis que si podéis, si nos importa, nos decís desde dónde nos enviáis las preguntas. Marisol Justo, muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil y hasta pronto. Muchísimas gracias a ti, David, y a todos nuestros oyentes. Ha sido un placer, como siempre. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIWAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. Amén y amor, amén por la educación. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Hasta aquí este programa número 109 del Rincón de la Educación Infantil. Muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros. Hoy hemos charlado con Javier Urra sobre educar con criterio. La psicóloga Elvira Sánchez nos ha traído estudios que versan sobre que los bebés prefieren escuchar las voces de otros bebés antes que los adultos. Y nos ha hablado también de jaulas para bebés para que tomasen el aire y el sol suspendidos de las ventanas en los edificios. En fin, unos cuantos años atrás, afortunadamente, eso no se ha seguido comercializando ni utilizando, pero en su momento sí que se hizo. Y también hemos tenido a Marisol Justo, que ha contestado todas las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@uaec.org. A ese correo nos podéis escribir para cualquier cosa, tanto para preguntas de los expertos como si nos queréis comentar algo. Regresamos la próxima semana, como siempre nos podéis escuchar a través de los podcasts en iVoox, en iTunes, en el canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y también a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas emiten nuestro programa. Nosotros nos despedimos hasta dentro de 7 días, que seáis muy felices, un fuerte abrazo a todos, adiós. ¿Quién ha dicho miau? Una vez había un perrito que estaba durmiendo sobre una alfombra, al lado de un sofá. De pronto, entre sueños, oyó que alguien decía ¡miau! El perrito levantó la cabeza y miró alrededor. Debe haber sido un sueño, pensó. Y en aquel momento se oyó de nuevo ¡miau! El perrito se levantó de nuevo y dijo ¡uf! ¿Quién anda ahí? Y dio una vuelta por la habitación. Moró debajo de la cama, debajo de la mesa. No había nadie. ¡Qué cosa más rara!, se decía el perrito. Voy a mirar por la ventana por si el ruido viene de la calle. ¿Has sido tú el que ha dicho miau?, le preguntó al gallo, quien respondió. ¡No! ¿Qué va? Yo digo ¡quiquiriquí! Y no saber decir nada más. No, solo ¡quiquiriquí! El perrito se rascó la oreja y regresó al cuarto. Y cuando se iba a sentar de nuevo, escuchó otra vez ¡miau! Esto ha sido aquí mismo, junto a la puerta, se dijo. Entonces vio tierra amontonada junto a la puerta y se puso a escarbar hasta que de allí saltó un ratoncito gris muy pequeño. ¿Has dicho tú un miau?, le preguntaba enfadado al ratoncito. ¿Quién, yo?, chilló el ratoncito diciendo. ¿Quién ha dicho eso? Alguien ha dicho un miau. ¿Por aquí cerca?, contesta alarmado el ratoncito. ¡Qué miedo! ¡Patitas! ¿Para qué os quiero? El perrito se quedó pensativo. De pronto, cerca de su casa, alguien volvió a decir ¡miau! Y se acercó al ver que cerca de su casa, en el jardín de al lado, algo se movía. ¡Ajá! ¡Ahora mismo lo atrapo! Y se acercó con cuidado, pero lo que le salió fue un perro grande con todo el pelo alborotado que gruñía fuertemente. Yo quería saber, ¿ha sido usted quien ha dicho miau? ¿Yo? ¿Te estás burlando de mí, perro malcriado? Le dijo el perro grande a nuestro amigo. Y al oír esto, nuestro perrito arrancó a correr hasta su casa y se encerró. Pero de repente se oyó miau. Se levantó de un salto y vio en la ventana un gato grande y peludo. Miau, dijo el gato. Empezó a ladrar el perrito, pero se acordó de cómo ladraba y gruñía el perro fiero y le dijo el gato se erizó y empezó a bufar y resoplar y saltó de la ventana y se perdió. El perrito volvió a la alfombra satisfecho y se acostó a dormir. Ahora ya sé quién dijo ¡miau!